si estamos aquí o allí, ¿qué más da? Lo casual no es importante si estamos juntos y si he de morir, que sea así, cogido de tu mano. No me sueltes ni un instante. Subiré al cielo y bajaré de nuevo. El infierno puede esperar un día más. Me siento tan bien, como si fuera el primer día. Mi corazón sigue latiendo por ti, igual que ayer. Eres mi luz, mi sol, mi cielo azul, mi refugio y mi esperanza tú. Sabes aguantar mis lamentos, sé que estás ahí en todo momento. Haces que me sienta mejor. No puede haber nadie como tú. Por eso soy feliz junto a ti. La envidia del mundo que nos ve tan juntos, algo así no debería terminar jamás. Y si se acabara el tiempo, volver a empezar. Eres mi luz, mi sol brillante, mi cielo azul, mi refugio, mi esperanza, eres tú. Eres más de lo que nunca me atreví a soñar. Siempre juntos deberíamos estar.